since the day you left me. I'm sitting on your shoulders. I'm on top of the world. Don't let go now. Please don't let me go. Amigos, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros les devolveremos ese mismo favor, ofreciéndoles lo mejor que haya podido compilar durante la semana. Siempre hago, me disculpo de la misma manera, ¿no? Cae muchísima música y bueno, hay una selección dentro de todo lo posible, lo mejor posible. A cargo de quien conduce el programa, Juan Carlos Preus, y Ananda Merlo en controles. Arrancamos con esto muy muy lindo. El multiinstrumentista británico Jaco Collier irrumpió este muchachito hace algunos años con un álbum fenomenal, My Room. Me acuerdo de la tapa del álbum, una fotografía tomada en su habitación, rodeado de instrumentos, con un lugar chiquito, pero bueno, una foto tomada con una lente ojo de pez. Podía verse él en el centro y rodeado de teclados de todo tipo. El muchacho irrumpió de una manera absolutamente fabulosa dentro del movimiento, con una voz realmente espectacular, tocando absolutamente todos los instrumentos, grabando su voz y proponiendo las pistas. Algo realmente fenomenal, fenomenal. Recuerdo su visita a la ciudad de Buenos Aires, también hace algunos años. Y bueno, el muchacho ha hecho carrera durante estos últimos años, ha salido del anonimato de su habitación y se ha dado a conocer al mundo como un gran talento, ¿no? Este último trabajo discográfico, The Light for Days, publicado por el sello Hayanga el 10 de octubre último pasado. Nuevamente lo tenemos a él tocando absolutamente todo, pero con una visión diferente. Él ha puesto como instrumento principal a la guitarra. Si bien aquí suena un poquito en este tema que escuchábamos recién, Something Heavy, el 11º y último tema que tiene este álbum, ha puesto en primer lugar a la guitarra, y no cualquier guitarra, una guitarra de 5 cuerdas, afinada en una forma muy, muy, muy rara. Tuve que buscar qué es esto, afinada en dyad. Buah. La cosa es que está afinada, si entendí bien, ¿no?, lo que pude ver por ahí, afinada en un tono más grave, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice este muchacho? Es un regreso a lo esencial, el amor puro por la música, dice este chico, que grabó este álbum con 6 canciones originales y 5 versiones de artistas que marcaron, ¿no?, su vida y su desarrollo de adolescente a joven. James Taylor, los Beatles, The Beach Boys, The Staves y John Martin. Bueno, ¿qué es lo que dice este muchacho? Desde que terminé la serie de álbumes DJs, ustedes recordarán, 3 volúmenes, el proyecto Digis, mi imaginación ha estado rebosante de todo tipo de ideas sobre cosas que me gustaría hacer y crear. Una de las cosas en las que realmente quería centrarme y profundizar es en la limitación de un solo instrumento. El mundo sonoro de la guitarra acústica ha sido un aspecto fundamental en mi universo musical desde que tengo memoria, así que me propuse el reto de grabar un álbum completo utilizando casi exclusivamente la guitarra de 5 cuerdas en solo 4 días, allí en su estudio privado, ¿no? Como resultado, tuve que trabajar tan rápido que no pude dudar de nada, solo tenía que seguir adelante y confiar en el proceso. Los resultados son cálidos, irregulares, imperfectos, pero muy cercanos a mi corazón, completa Jacob Collier. Fantástico, fantástico, 7 veces ganador del premio Grammy, multiinstrumentista y cantante, una voz realmente espectacular, este chico Jacob Collier. El álbum es absolutamente diferente a todo, bueno, en sus propias palabras, ¿no? Pero tenés que escucharlo, si es que ya escuchaste lo anterior de él, muy ecléctico, muy, muy, muy, muy loco, mezclando absolutamente todo. En esto es, son canciones muy, muy, muy, muy intimistas, en un tono muy, muy introspectivo, realmente un álbum fenomenal. Bueno, Jacob Collier, The Light for Days, Hayanga Records, 10 de octubre de este año. Allá se fue. Muy bien, antes de que se me olvide, porque en este empiezo y arranco y se me escapan las cosas y me olvido, voy a saludar a mi hijo Isaías. Isaías está en Australia, está trabajando allí, y si mal no recuerdo, no me equivoco, hay una diferencia de unas 12, 14 horas, así que puede que esté escuchando, está trabajando en este momento, así que seguramente, ojalá puedas estar escuchándome. Un besito, hijo, te extraño muchísimo. Y otro saludo es para mi hermana Chispa, que en el día de mañana, junto a su esposo Rubén, celebran los 70 años de vida. Rubén los cumple mañana, Chispa el 28 de mayo, último pasado, así que bueno, se juntan y van a hacer una festichola, allí nos juntaremos con el resto de los familiares. Muy bien, allá un besote. Sigamos, sigamos. Esto también ha pasado por aquí, ha pasado por aquí tantísimas veces, y cada cosa nueva que aparece, obviamente, convidado de honor, el trío alemán Trio Sense, Stories of Life, publicó Sony Music 3 de octubre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, el grupo alemán Trio Sins ya lleva un poco más de 20 años como trío. Básicamente el líder del trío conformado por el líder, el pianista alemán Bernd Hanschüller, Tobias Schulte en batería y el bajista cubano Omar Rodríguez Calvo. Juntos vienen trabajando hace muchísimo tiempo y conformando un estilo muy, muy, muy particular, muy entrado, ustedes lo han escuchado. Que le ha otorgado un prestigio enorme dentro del movimiento. Tal es así que la prestigiosa revista alemana Stern ha dicho de este trío como las nuevas caras del jazz alemán, y parte de la crítica local también ha dicho que el trío ha cambiado un poco este concepto que se tenía localmente, ¿no? Como que el jazz alemán un tanto rígido, ¿no? El trío de Peña lo que cambió nuestra impresión del rígido jazz alemán, ha dicho otra prestigiosa publicación. ¿Cómo logran esto? Siempre hablamos de esto, ¿no? Los ingredientes son básicamente los mismos, ¿no? Jazz, fusión, folk, música, la world music, la música clásica, el pop, el rock, por ahí también. Bueno, el tema está en cómo combinamos todo eso, ¿no? A mí me dan las mismas recetas, las recetas y, o los ingredientes y las indicaciones de cómo hacer, no es precisamente la música, porque yo no sé tocar nada, absolutamente nada, pero llevado el ejemplo a lo que sea, acá están, estas son las instrucciones y estas son los ingredientes. A ver cómo te sale, y obviamente que va a salir cualquier porquería. Pero en las manos de los talentosos como este grupo, esta combinación suena de una forma absolutamente maravillosa. Ellos han etiquetado su propia música como song jazz. Y particularmente en este álbum, Stories of Life, Historia de Vida, un diario musical inspirado en las propias historias. Historias muchas veces, o la mayoría de las veces, cuestiones muy, muy, muy, muy cotidianas, muy, muy, casi imperceptibles, ¿no? Por ejemplo, él mismo dice la pérdida de un embarazo, que él toca o él cuenta a través de la música en el tema Little Lost Wonder, el amor por su hija pequeña en Termina's Lullaby, la muerte de su tío en Dear Rainer, la alegría que encuentra en las plantas de su pareja, que crecen salvajemente en el jardín, en Tomato Party. Historias de vida, ¿no? Historias de vida lo explica de una manera muy, muy simple, pero maravillosamente simple, a través de la música. Me siento al piano y toco lo que tengo en el corazón, experiencias hermosas y tristes, observaciones, sentimientos. Escribir música es mi forma de pensar sobre la vida, dice el líder, el pianista Bernard Scholler. Cuando compongo siempre pretendo contar historias con mi música, eso es lo que más conmueve a la gente, dice este muchacho. Se trata de música creada en un formato de jazz clásico, piano, bajo y batería, pero vamos mucho más allá de lo que suele implicar el jazz convencional. Me interesan las melodías fuertes, las estructuras musicales claras y centrarse en lo esencial, explica en forma muy escueta la fórmula de su éxito. Palpable en este álbum realmente fenomenal. Trio Sins, Stories of Life. Escuchábamos la tercera pista, Little Lost Wonder. Bernard Schuller, piano. Omar Rodríguez Calvo, bajo. Tobias Schulte, batería. Fantástico. Muy bien, allá se fue. Estamos escuchando cortinas al cumpleañero del día de hoy. Roy Halbrook nació un día como hoy. Falleció muy jovencito este muchacho. Muy enfermo él. Déjame ver a dónde tengo. Acá. El 3 de noviembre del año 2018 falleció este chico, este muchacho. Nació un día como hoy, del año 1969. Bueno, un muchacho que es un trompetista, ligado obviamente a la tradición, como todos los chicos que comienzan a hacer sus incursiones dentro del jazz, mirándose siempre, ¿no? Tratando de reflejarse en la voz de sus mayores, pero con una impronta absolutamente muy, muy, muy, muy contemporánea. Tal es así que él era capaz de tocar absolutamente con todo el abanico musical de la tradición jazzera, sus mayores, sus contemporáneos también ligados a esa línea, y ser capaz también de liderar formaciones con una impronta muy, muy, muy contemporánea. Aquí lo estamos escuchando desde Roy Harper's Crisol, Grand Ether, un álbum recientemente publicado, pero grabado en abril del año 1998, en una presentación en Guadalupe, con una impronta muy, muy, muy latina, obviamente ahí en la isla de Guadalupe, con parte de la movida local. Muy bien, sigamos. ¿Con qué seguimos? Bueno, con esto, también muy, muy, muy lindo, muy interesante, me desayuno con este muchacho, Orjan Yulten, con Peaceful Warrior, Profound Records, 10 de octubre de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Este fue el saxofonista sueco Örjan Hulten con Peaceful Warrior, publicó Profound Records el 10 de octubre de este año, liderando un cuarteto con una música, una cantante invitada, la gran voz de Isabella Langdon. Örjan Hulten, saxo soprano y tenor, Max Agnes en piano, Per Ola Lande en bajo, Fredrik Lundqvist en batería. Este álbum en el que el muchacho, del cual prácticamente no pude obtener ningún tipo de información, muy poquita quiero decir. Viste, otra vez empezamos con las quejas. Hay músicos que, y no solamente los músicos, los sellos discográficos también, parece que juegan un poquitito a las escondidas. No hay información, siquiera un poco más contundente, no digo lo mínimo, pero un poquitito, de información con respecto a músicos que, en este caso, para nosotros, provenientes de un país muy lejano, con una tradición ya sea fenomenal, pero absolutamente desconocido, por lo menos para mí. Muy poquito de este saxofonista, pero con una impronta lírica muy importante también. Y además una propuesta que nace otra vez, obviamente hablamos de músicos y de música, una propuesta liderada por la música en este caso, la música que intenta servir como un medio pacificador, en un medio muy, muy, muy conmocionado, ¿no? Y la pregunta que él se hace, podemos atribuírsela a él, ¿no? Porque, o al grupo, dado el título del álbum, es que si la música realmente puede cambiar el mundo, ¿no? Quizá, ¿por qué no? Tal vez un poquitito, un mínimo esfuerzo, como en este caso, y de tantos otros se van sumando, quizá, ¿por qué no? Intentar, ¿no? Colaborar a esta cosa de intentar cambiar el mundo, que la paz vuelva al mundo. Bueno, Guerrero Pacificador podría denominarse la traducción de este álbum por Örjan Hulten, Profound Records, 10 de octubre de este año. Allá se fue. Muchas veces no tener mucho que hablar está bueno, ¿no? Porque le damos lugar a la música. Como lo que viene ahora, el enorme baterista estadounidense Herbie Mason. Herbie Mason es uno que lo hemos escuchado tocar su bata absolutamente información de todo tipo, ¿no? De todo género. Y aquí el muchacho se despacha con un álbum realmente fenomenal, muy jazzero, quizás diferente a lo que estamos acostumbrados a escucharlo él, que es más bien del lado de la fusión. Changes Partners publicó Evo Sound Records el 28 de marzo de este año. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, el baterista Herbie Mensch, escuchábamos recién con Changing Partners, y Bosound publicó este álbum el 28 de marzo de este año. Lo acompañan una cantidad enorme de músicos: Chick Corea, Stanley Clark, Dave Grusin, Gonzalo Rubalcaba, Buster Williams, Thomas Fonsbach, Lars Jansson, formando tríos a lo largo de los diferentes temas. El que escuchábamos recién, el sexto, la sexta pista de 12, You Don't Know What You Love, No Sabes Lo Que Es El Amor. Este muchacho, decíamos hace un momentito, ¿no? Lo tenemos un poquitito más dentro del ámbito de la fusión. Es un músico que es cofundador del grupo 4Play, un grupito de smooth jazz, tantín livianón, pero bueno, aquí con esto ha demostrado, con este segundo volumen, porque ya ha grabado un primer volumen, lo que es capaz de hacer. Claro, pasa que este hombre ha tenido un recorrido enorme dentro del movimiento. Más de 1000 sesiones de grabación, 15 proyectos en solitario. Se lo apoda el camaleón. Obviamente, camaleón, por su ductilidad y su capacidad de acomodarse a cualquiera, ¿no? Como por ejemplo, ha tocado con Henry Mancini, con Miles, con Ray Charles, con Michael Jackson, Frank Sinatra, Bobby Hutcherson, Carmen McRae, James Brown, Freddie Hubbard, Starley Tarrentine, Isaac Hayes, Toots Thielemans, Klaus Ogerman, música clásico, director de música clásica, Peter Feldman, me estoy salteando algo, Shirley Horn, Peggy Lee, a ver quién más, algunos, Donna Summer, Natalie Cole, Maynard Ferguson, Chet Baker, Frank Wilson, qué bárbaro, Gabor Sabo, bueno, The Notorious Big, bueno, una leyenda viva este hombre, Luis Miguel, Carlos Santana, Diana Ross, Sergio Méndez, Didi Bridgewater, Stanley Clark, bueno, camaleón el hombre, ¿no? Ha tocado absolutamente con todos esos y obviamente también delata un poquitito su edad, ¿no? 78 años, comenzó a tocar muy, muy, muy jovencito. Fíjense la cantidad enorme de músicos con los que él ha tocado. Y en este álbum, el hombre se da el recontra gustazo de liderar diferentes tríos con los mencionados, ¿no? Chick Corea, Stanley Clark, Dave Grusin, Gonzalo Rubalcaba, Buster Williams, Thomas Fonsbach, Lars Jansson. Al piano, un pianista sueco que lo tendremos más adelante, también acompañando a una saxofonista sueca. Herbie Mason, Changing Partners, Ivo Sound, marzo 28 de este año. Allá se fue. Muy bien, sigamos. Saxofonista también estadounidense, Dinah Stephens, con Monk, Contagious Music, lo publicó el 10 de octubre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a Dana Stephens con Monk. Contagious Music lo publicó el 10 de octubre de este año. Stephen Riley, el saxo tenor, Ethan Iverson, piano, Dana Stephens, bajo. Escucharon bien, no toca el saxo, sino que toca el bajo. Eric McPherson en batería. El muchacho cuenta por ahí que su primer instrumento fue el bajo. Y entre toda la locura, ¿no?, que lo lleva a estar en de giras y grabaciones, etcétera, etcétera, con su instrumento principal, el saxo, él destina parte de su tiempo a incursionar la música y la ejecución del bajo dentro de su repertorio. Tal es así que ha tocado con grandes del movimiento. Ha tocado, por ejemplo, con el cumpleaños del día de hoy que celebramos y recordamos al enorme trompetista Roy Harbour. También ha tocado con Aaron Parks, Greg Hutchinson, Eric Harlan, Billy Hart, con Justin Watts, Peter Bestin, Joshua Redman, entre otros tantos, tocando el bajo, cuando su instrumento principal, sí, es el saxo. Él dice que, bueno, intentaba explorar la música de Monk a través de este instrumento, el bajo, haciendo un recorrido, por lo menos tratando de desmenuzar toda la cuestión melódica y armónica, ¿no?, intentando desgranar y descubrir la música de Monk a través de ese instrumento. Como ustedes recordarán, la música de Monk ha sido y es... Estaba tratando de recordar una anécdota cuando el muchacho, siendo muy jovencito, ¿no?, Thelonious Monk andaba con su carpetita, con su música, intentando conseguir un productor que publicara su música. Lo escuchaban y decían, no, nene, seguí de largo, andaba para otro lado. Porque la música de Monk era y es rara. Vos escuchás la música, como en este caso, música de Thelonious Monk interpretada por otros músicos, recreada. Pero escuchás al Monk original, al Monk puro, te cuesta un poquitito, porque el tipo tocaba dos notas y el resto de las notas las hacía sonar en su mente, ¿no?, acompañándose con un gesto por allá, otra vez, dos o tres notas en el piano, tuc, tuc, tuc, bailaba con el pisito, cabeceaba. Era como un telegrama, ¿viste?, con pocas notas. Había mucha gente que no entendía todo eso. Y recuerdo esa anécdota donde por allá estaba buscando, porque no me voy a acordar, recordaba de Teo Macero, pero también Michael Cuscuna, dos grandes productores, que fueron los que lo recibieron, desoyendo el consejo de algunos colegas productores que decían, vas a perder plata con este tipo, déjame, vas a ver lo que va a hacer en un tiempo la música de este hombre. Pudieron descubrirlo, pudieron ser visionarios en ese aspecto. Y hoy por hoy, Thelonious Monk es una celebridad dentro del movimiento y sus obras son total y absolutamente, no solamente estudiadas, sino recreadas permanentemente a lo largo de todo el movimiento. Como en este caso, Monk por Dana Stephens, Contagious Music, 10 de octubre de este año, Ethan Iverson piano, Stephen Riley, saxo tenor, el propio Dana en bajo, Eric McPherson, batería. Fantástico, ¿eh? Bueno, una cosita más. Él dice que él ve al instrumento, al bajo, como un, no solamente como una cuestión de acompañamiento, de equilibrar, sino de liderazgo, ¿no?, dentro de las bandas. Y él dice que cuando elijo un bajista para mi trío o cuarteto de saxos, estoy eligiendo quién liderará a la banda. Ellos controlan las notas fundamentales de todas las armonías y, lo que es más importante, el ritmo que todos los que están al alcance del oído sienten internamente. Ese es el papel que han sido desempeñar cuando tengo la oportunidad, cuenta Dana Stephens. Fantástico, ¿eh? Muy bien, allá se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, Roy Harbour, con una agrupación crisol, haciendo referencia al crisol de músicos que acompañan en este álbum, publicado el 18 de octubre del año pasado, 2024, por el sello Verb Records. Grand Eter es la grabación que se hizo en vivo en abril del año 98 en Guadalupe. Acompañan a Herbert, Frank Lacey en trombón, Sherman Irby, saxo alto, Jake Swartbart, saxo tenor, Gabriel Hernández, piano, Larry Willis, piano, Ed Cherry, guitarra, Gerald Cannon, bajo, Miguel Díaz, percusión, Chanquito, José Luis Quintana en percusión, Julio Barreto, percusión, voces, Willie Jones, batería. Bueno, con una impronta muy, muy latina, este fantástico álbum. Muy bien, falleció el 2 de noviembre del año 2018 de un ataque cardíaco. El muchacho había tenido ciertas complicaciones, una insuficiencia renal. Estaba siendo dializado permanentemente desde hace algunos años y falleció luego de haber ingresado al hospital de un ataque cardíaco el 2 de noviembre del año 2018. Muy bien, sigamos. ¿Con qué seguimos? Con el chico de tapa, el pianista y tecladista británico Bill Lawrence Lumen publicó Acid Music 26 de septiembre de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, hace un momentito escuchábamos a Herbie Mason, ¿no? Este caso es otro ejemplo fenomenal, el de Herbie Mason junto a Full Play, digamos haciendo, vamos a decirlo claro para que se entienda, para mi gusto, algunas cositas menores con Full Play, para pasar a lo que escuchábamos hace un momentito, esa cosa maravillosa, recreando la música de Thelonious Monk. En el caso de Bill Lawrence, es un caso similar, el muchacho de formación clásica, obviamente, es un miembro fundador de la muy prestigiosa y numerosa agrupación estadounidense Snarky Puppy. Aquí el muchacho despunta toda su impronta musical, su belleza musical, su lírica musical, su poesía musical. En este álbum, Lumen, irrumpió dentro del movimiento con sus álbumes en solitario, por allá en el año 2014. Atrayendo la atención absolutamente de todo el mundo, demostrando el talento de este joven músico, grabando este álbum en la soledad de una iglesia durante la noche, en la iglesia Faith Church de la ciudad de Londres, entre los días 3 y 4 de abril de este año, tocando un piano Yamaha, un gran piano, un piano acústico y un piano vertical con fieltro. Bueno, ¿qué es lo que dice este muchacho? Que ha tocado también con una gran cantidad de jóvenes músicos a lo largo del tiempo, fuera de su mencionado grupo pop rock Snarky Puppy. Ha tocado con Terry Blanchard, con Bob McFerrin, con Salif Keita, con el joven compositor y cantante y multiinstrumentista Jacob Cooler, que abrió nuestro programa, Chris Potter, Leonel Luequier. Bueno, con la Metropole Orchestra, haciendo algunos trabajos realmente fenomenales que han pasado por aquí. Con algunas composiciones muy, muy intricadas, escritas minuciosamente, y algunas improvisaciones también. Se ha manejado a lo largo de este álbum con esa dinámica, con esa tónica, ¿no? Demostrando que la conjunción entre estos dos mundos, ¿no? La improvisación y la escritura conviven de una manera maravillosa. Fantástico. Y una tapa recontra linda también, que adorna nuestros news. La carátula de el post que anuncia nuestra programación. Y también la homepage de nuestra web, aldemedianoche.com.ar. Bill Lawrence, Lumen. ACT Music, 26 de septiembre de este año. Allá se fue. Epa, bueno, anda más o menos bien. Más o menos bien. Sigamos. Lo anunció hace un momentito. La saxofonista sueca Linnea Johnson con un acompañante, un paisano, el pianista Lars Jansson, con High Mind, publicó Profound Records 3 de octubre de este año. Thank you. Creo que al presentarla dije saxofonista y no, es trompetista sueca Linnea Johnson, con High Mind, publicó Profound Records el 3 de octubre de este año. Acompaña al músico invitado, paisano, Lars Jansson al piano, Jernimar Ingolfsson en guitarra, Johan Tenholm en contrabajo, Henrik Jaderberg en batería y Lina Lofstrand en flauta como música invitada. El resto de los músicos conforman el grupo estable de la trompetista sueca, muy jovencita ella, Linnea Johnson. Un enfoque fantástico, ¿no? Ustedes habrán escuchado esa mezcla muy, muy fascinante, ¿no? Siempre fascinante la música proveniente de los países nórdicos, con una mezcla entre un guiño, quizá, a la música proveniente del continente americano, pero con una conjunción realmente fenomenal. La prensa local ha dicho de ella, bueno, sumamente elogiosos los comentarios de la prensa local. Ella dice: para mí High Mind no es solo un álbum, es una invitación a un espacio musical en el que el oyente se convierte en parte de algo más grande. Bueno, las aspiraciones de lograr eso con su música, yo creo que yo es la primera vez que escucho a esta chica, este es su segundo álbum como líder de banda, pero francamente es muy impactante su música. Linnea Johnson Jaimán, Profound Records, 3 de octubre de este año. Allá se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, Roy Harbour. Roy Anthony Harbour, con Crisol, una agrupación que reunió en Guadalupe, la isla de Guadalupe, con algunos músicos locales. Grande Terre publicó Burp Records el 18 de octubre del año pasado, 2024, grabado en abril del año 1998. Muy bien, fantástico. Falleció a los 49 años. Una insuficiencia cardíaca provocada por una insuficiencia renal el 2 de noviembre del año 2018, a los 49 años. Roy Harbour. Muy bien, vamos levantando un poquitito el ritmo, a ver cómo me sale esto. Juicy G y Andrea Owens con Caught Up in This Illusion. Mira que lo practiqué. Trippy Music, 15 de agosto de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, otro ejemplo más, ¿no?, del maridaje, imposible para algunos, pero fíjense cómo resulta esto. El rapero de Memphis, Juicy G, un habitué dentro del trap y del hip hop estadounidense, junto a Andrea Owens, bajista y también productor, se aventuran con esto, Caught Up in This Illusion, Atrapados en esta ilusión, que publicó el sello Trippy Music el 15 de agosto de este año. Acompañado también por una serie de músicos del palo, ¿no? Corey Weeps, Black Tough, este hombre mencionado en algunos otros trabajos discográficos que hemos pasado por aquí, me suena el nombre, no me queda muy pegado porque son provenientes de ese género que, al cual yo no soy muy habitué, pero ha sido mencionado entre otros discos que hemos pasado por aquí, dentro de esta onda también, ¿no? Muy agradable, por cierto. ¿Qué más? ¿Qué dice este muchacho? Verdadero arte y emociones, describe el proyecto, el tal Juicy G, lo que refleja un cambio creativo muy, muy, muy personal. No es la primera vez que incursiona dentro de este ámbito, esta mezcla, así muy, muy entre trap, jazz, hip hop, rap, tal vez no suene tanto lo que acabamos de escuchar, llevando a mis hijos a la escuela, Taking My Kids to School, la primer pista de 12 que tiene este Atrapados en esta ilusión. La segunda oportunidad en la que el hombre interviene y se deja seducir por el impresionante mundo del jazz. Juicy G and the Owens, Atrapados en esta ilusión, Trippy Music, 15 de agosto de este año. Allá se fue. Muy bien, andamos bien de hora. ¿Con quiénes seguimos? Los dos últimos. Baterista alemán Peter Eld, con su proyecto Batería Volumen 2, Edition Records, 10 de octubre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue el bajista sueco Peter Eld con Project Drums Volume 2, publicó Edition Records el 10 de octubre de este año. Acompañan a Eld, que toca contrabajo, sintetizadores, sampler, Fender, piano, guitarras, bajo eléctrico, Fender también. Ketilla Ringa Carajona en flautas, Nabu Clarkhood en trombón, Alistair Payne, trompeta, Kit Downs en piano. Recordemos el pianista británico Kit Downs, del cual el propio bajista es partícipe de los proyectos del pianista británico Kit Downs. Pearl Johansson en contrabajo, clarinete bajo, quiero decir. Y tres bateristas invitados, Savannah Harris, Richard Spaven y James Madden. Volumen 2. En el volumen 1, el bajista había reunido con seis bateristas y había hecho una cosa muy loca, ¿no? Recortar y sobreponer, hacer toda una edición de la música grabada con esos seis bateristas. Todo un trabajo de estudio y superposición de pistas. Una cosa muy, muy loca que por aquí pasó en su momento. El anuncio de lo que vendría, ¿no? En este volumen 2, seguramente vendrán más volúmenes. Esta cosa loca que el muchacho intenta componer, ¿no? Con una mezcla a lo que algunos llaman el breakbeat. Esta mezcla loca de hip hop, techno, funk, soul. Mucha batería, drum bass. Fantástico, me gustó muchísimo. Project Drums Volume 2. Peter Eld, Edition Records, 10 de octubre de este año. Fantástico, una etapa muy, muy linda también. Nos vamos a ir con esto. Hablábamos de gente loca, bueno, gente loca, música un poquitín loca. Joe Alterman y Motion Walker, Keep the Line Open, mantienen la línea abierta. Publicó Mowo Inc. el 19 de septiembre de este año, con algunos músicos invitados. Un disco en el que el líder del grupo homenajea a la leyenda del soul jazz, Lex McCann. Fantástico, nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación y selección musical. Ananda Merlón controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.